juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, para seguir en el intercambio cotidiano, diario, hoy estoy cubriendo el espacio de la compañera profesora Romy Silva, que, bueno, justamente como trabajadora docente está viviendo y sufriendo la realidad que le toca vivir hoy a la educación en el Uruguay. Escuchábamos temprano acá en la radio la entrevista que se le hacía al profesor Buzlón de Salta, al compañero Buzlón, y bueno, es la realidad y el drama que viven los trabajadores de la educación en el Uruguay en unas circunstancias muy difíciles, donde se multiplican las exigencias a partir de una de un solo objetivo de quienes representan el gobierno de la educación, que es dibujar los números, ¿no? Que se cumplan los horarios, que se pasen los muchachos, y póngale que es tarde. No importan las condiciones, no importa en última instancia, no importa la realidad de esos jóvenes, sino que lo que importa es cumplir con algunos objetivos que nos imponen y que además sirven para hacer propaganda también de una visión del mundo y de la educación. O sea que hoy nos toca cubrir este espacio. La semana que viene ya estará la compañera de vuelta ocupando aquí el lugar de batalla en el tema de la comunicación y de las audiciones del 26. Pero bueno, ayer conversamos acerca de los aspectos que tienen que ver con cómo llegar a la gente en un mundo como el de hoy, donde la sobredosis de supuesta información lo que genera es desinformación. Nubla, en realidad te nubla en el espacio para que uno vea con claridad dónde están los elementos de fondo, los que determinan realmente la realidad. Y ayer también, en la noche, una reunión que teníamos con los compañeros del equipo de propaganda del 26, se intercambiaba y se abordaba esta realidad, ¿no? En este mundo de cómo el sistema te masacra, te tupe, te llena de supuestas informaciones que lo que hacen es ocultarte la realidad, desviar la atención de los temas centrales. Y puede estar discutiendo 2 semanas acerca del entrenador de la selección uruguaya, o sobre un meteorito que anda en la vuelta, o sobre... Ahora, no te van a hablar del problema de la caída salarial, de la falta de trabajo, de los contratos vergonzosos con UPM o con Catón a ti, del crecimiento de la deuda en el país. No, de eso no te van a hablar. Eso no va a ser tendencia en ningún momento. Entonces, acá hay una gran batalla por la información y por la formación también. Porque hablando de la educación, ¿no? Y no es algo que empiece ahora, pero el deterioro de la educación y la imposición de un modelo educativo subordinado estrictamente al mercado, que te aleja de la construcción de la idea de la construcción de una sociedad distinta a partir de la formación de hombres libres, críticos, con una visión global de la sociedad, del mundo, obviamente con capacidades para la organización laboral, pero no solamente la perspectiva de distintos planos de educación de acuerdo al nivel de la gente, al nivel económico de la gente, con centros de educación donde se forman los que van a dirigir la sociedad y después masificar una educación que solo tiene el objetivo el formar gente para guardia de seguridad o para operador de tal o cual cosa, o si vivís cerca de Paso de los Toros para trabajar en una fábrica de celulosa, que es, digamos, el camino que ha venido siguiendo y que hoy se profundiza en el modelo educativo y además de, obviamente, de un proceso de afianzar la privatización de la educación. Quitando los recursos a la educación pública, o sea, yo, en medio de la crisis, de la pandemia, de todo lo que pasó, hay felicitaciones del Poder Ejecutivo de la ANEP por el recorte que hay en el gasto justamente de docentes, por ejemplo, en horas docentes. Es de no creerlo, es decir, bueno, pero ¿qué queremos? Y ahí va una de las preguntas, bueno, ¿qué sociedad queremos construir? ¿Cuál es la? Porque el Uruguay, no de ahora, ¿no? Ahora se aceleró y se profundizó el proceso. Pero podríamos hablar de una chilenización del Uruguay. Para el modelo chileno no es de ahora que ya se hizo pedazos, que llegó a la realidad, que muestra claramente la realidad de lo que era el modelo chileno. Pero mire que hay que ir a los diarios, a los medios de comunicación de hace 10, 15 años y ubicar con claridad cuántos ponderaban ese modelo, ¿no? Desde la importación del régimen de AFAP a la liberalización de la economía, los incentivos a la empresa privada, el desmantelamiento del Estado, una sociedad donde la seguridad social no existe prácticamente, donde se privatizó la educación, la salud pública. Bueno, hoy cuando nosotros vemos las acciones de este gobierno y las aspiraciones y las perspectivas, percibimos esa profundización de un camino que nos lleva a la realidad de lo que hoy el Chile de hoy, con una fractura social brutal, con un empobrecimiento de amplios sectores de la población, con total desprotección social y con la absoluta libertad del capital y del gran capital multinacional a apropiarse de todo. En ese camino vamos. Veníamos y ahora, como decimos acá, este gobierno multicolor que tiene ese proyecto como matriz ideológica de quienes lo componen, no encontró barreras para tirar abajo, para avanzar en ese modelo. No, encontró las carreteras marcadas y ya algunas con un trecho construido. Por eso van tan rápido. En un mundo, además, en una sociedad donde la brecha de la que tanto les gusta hablar, dice acá no hay brecha política, no, acá lo que hay acá, claro que no, la brecha política es una brechita que intentamos abrir nosotros, porque después, lo decía el otro día el politólogo Oscar Botinelli en la 36, ¿cuál es el papel de la oposición política del Frente Amplio? ¿Sobre qué temas debate? Ah, no debate sobre el contrato de UPM, no debate sobre la deuda externa, no debate sobre los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, no debate sobre el modelo económico de fondo, no debate si ni plantea la eliminación de las AFAP, por ejemplo. No, porque en realidad comparten ese modelo. Entonces hay una discusión sobre, a veces sobre las formas, sobre tal o cual cuestión concreta, pero no sobre el fondo del tema. Y ese es el debate que nosotros tenemos que instalar, es la confrontación que tenemos que dar. Nosotros estamos en la vereda opuesta a este modelo de sociedad, donde se privatizó la educación, la salud. Fíjense en que ahora, escuchaba yo ayer, la deuda que tiene una mutualista que fue intervenida, ahora no se puede intervenir, Casa de Galicia. Esto es parte del sistema de privatización de la salud que impulsó el Sistema Nacional Integrado de Salud. Saben que habría que contabilizar cuántos recursos del pueblo uruguayo se han volcado a esa empresa de salud en donde la plata se fumó. ¿Y qué va a pasar con todos los usuarios? Ahí lo va a terminar absorbiendo el Estado, que ya pagó y puso plata y avanzó. Bueno, todo lo que denunciamos nosotros cuando investigábamos la gestión de ACE y pusimos en tela de juicio el Sistema Nacional Integrado de Salud como un proceso de privatización de la salud en el que se socializan las pérdidas y se privatizan justamente las ganancias, que en el sistema, en el negocio de la salud, no son pocas, son importantísimas. Pero bueno, decíamos la necesidad de confrontar. Y ahí está el gran papel que nos toca, no exclusivamente a nosotros, nos toca a nosotros y asumimos el desafío, lo decíamos en el acto. Ahí tiene un papel fundamental la unidad popular para jugar. Y estamos convencidos que hay más compañeros, más organizaciones que objetivamente están situadas a la izquierda y con los que tenemos que encontrar caminos de encontrar, valga la redundancia, caminos de encuentro, de acuerdo en el nivel que se pueda. Pero esta es una tarea titánica y que pasa no solamente por acuerdos programáticos, por encuentros en tal o cual, el encuentro en la lucha. El encuentro va a estar justamente en la batalla, en defensa de la educación, en defensa de la salud pública, en la lucha por la vivienda, en la lucha por defensa de la seguridad social, por la oposición clara y frontal a este proyecto que ya se viene, porque lo decíamos ayer, creo que era, se acabó el recreo, muchachos. Ya las recomendaciones están en el Poder Ejecutivo y en la Asamblea General. Van a aprovechar el verano para generar la nueva vacuna y nos van a vacunar, muchachos, con la reforma de la seguridad social. En cuanto queramos despertarnos, no tenemos que dormirnos. Y esto también implica, y perdonen la insistencia, pero en esta etapa hemos vivido cosas muy importantes. Lo del acto el otro día, ese encuentro de la militancia otra vez en la calle, indescriptible la alegría que sentimos, que compartimos con tantos compañeros. Una alegría sana, espectacular, yo diría que marcaba futuro. Bueno, esta etapa es esa, la del reencuentro y la reorganización militante. Porque nada podremos conseguir en esta batalla si no es a partir de fortalecer nuestros niveles de organización y de participación organizada. A nosotros todo este tiempo, mire que nos perjudicó, nos golpeó en lo que es el capital más importante de la izquierda, que es la capacidad de organización y la militancia organizada. Y les pedimos y les planteamos, compañeros, de aquí a fin de año, no queda tanto. Bueno, hay instancias en las que están participando nuestros compañeros, ya sean luchas sociales, como bueno, la batalla del domingo apoyando a los compañeros de la lista 2, bueno, todo lo que podemos avanzar en la defensa de la seguridad social, se vienen algunas movilizaciones, se están organizando comisiones barriales y departamentales con la mayor amplitud. Eso no es patrimonio de ningún partido político, ni ningún grupo en concreto, eso es pueblo organizado. Desplegar nuestra actividad militante para poder arrancar el año que viene ya con el equipo armado y poder avanzar en la consolidación de una herramienta que nuestro pueblo precisa: la organización de la izquierda que levante el proyecto alternativo de la izquierda para cambiar en serio esta sociedad. Nos vamos quedando por acá, les mandamos un saludo fraterno a todos. Mañana estarán con el compañero Leonardo Luzardo y el lunes nos reencontramos a las 12:15 aquí en Radio 36. Hasta entonces.